Bueno, ¿qué es lo que nos puede contar acerca de este accidente que sabemos que fue muy cerca de Mariano Unzué? Exactamente, a las 4 y 10 de la mañana se tomó conocimiento en la guardia de la comisaría de un accidente ocurrido en la ruta 205, a la altura del kilómetro 310, precisamente cerca de la bajada al paraje de Unzué, donde, bueno, un vehículo, una camioneta, pick-up Toyota Hilux, que se dirigía desde Buenos Aires hacia Pirovano, choca de manera sorpresiva con una formación del ferrocarril, con un tren de pasajeros que había salido de Bolívar en dirección con destino a Buenos Aires. Como consecuencia de ese accidente, se produce el fallecimiento de tres de los ocupantes de la camioneta y, bueno, un cuarto ocupante que se encuentra en este momento internado en el hospital de Bolívar. Bien, ¿cómo es la situación de este cuarto ocupante de la camioneta? ¿Está grave? Sí, se encuentra internado en el hospital, como le decía, y carácter de las heridas, las lesiones son reservadas. Comisario Inspector, ¿se conoce la causa del accidente? ¿Había poca visibilidad? ¿No pudieron advertir la presencia del tren? ¿Se sabe qué fue lo que pasó? La visibilidad era buena. Yo de madrugada, me constituí en el lugar, estuve en el lugar. Y los factores, las causas en sí no están establecidas. Sí está trabajando personal de policía científica, que, eso después irá a determinar de qué forma ocurrió, cómo se produjo este lamentable hecho, ¿no? Desde una familia vecina acá de Pirovano, una localidad que pertenece al Partido Bolívar. ¿Ha trascendido la identidad de ellos? Sí, se sabe los datos de tres de ellos, una familia de apellido La Pena, de acá de Pirovano, como le decía. Bien, la última, comisario, agradeciéndole la comunicación, comisario inspector, ¿es el maquinista, está a disposición de la justicia, piensan hacer algo, cuál es la situación de él? Bueno, en estos casos, en el lugar se encuentra personal de la Fiscalía, Centralizada número 15 de Bolívar, y el conductor de la locomotora fue identificado, señor José Ángel García, así que después la Fiscalía irá a tratar, determinará qué medidas se adoptarán con respecto a él, ¿no?